Este martes, emisión especial Oveja Negra de 22 a 24 por AM740 Radio Rebelde. No te olvides, emisión especial de 22 a 24 este martes, Oveja Negra en AM740 Rebelde. Derribando muros. Nosotros también queremos verdad. Nosotros buscamos justicia, luchamos por la dignidad. Queremos tender puentes. Derribando muros. Todos los martes de 21 a 22 por AM740 Radio Rebelde. Derribando muros. Luchamos por la dignidad. AM740 Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Marcia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para y llena siempre la chapa. La vida viene medio oxidada. Buenos días, ¿qué tal? Estamos al aire en No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y estoy acá con el amigo Pablo Diz, un héroe de la radio. AM740 Radio Rebelde está sonando en sus radioreceptores. Y con nuestra cortina, que es una gran cortina, ¿no? Sí, nunca más acertada. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Cada vez más el enemigo somos. Cada vez más el enemigo. Sí, no, en realidad se llama Somos el enemigo, perdón, ¿eh? Pero cada vez lo somos más nosotros, quiero decir. Eso seguro. Pero lo contemos para nuestra audiencia. ¿Cuál es la banda? La banda se llama... Científicos del Palo, está por relanzar su disco Gorilofrenia y hay un tema que tal vez podamos poner hoy, si no atorde a mucha gente, llamado Ceylan. Ceylan, ¿por qué? Ceylan, hay que escuchar la letra, con mucha atención. Sí, vamos a crear un poco de, ¿viste? A ver si enganchamos un par de oyentes más. Exactamente. Y también podemos enganchar un par de oyentes más en nuestros medios de comunicación. Podemos decir los teléfonos, ¿no? Nuestro WhatsApp, o por Telegram también, o mensaje de texto. Sí, momento. Sí, por favor. Tomen lápiz. Tomen papel, tomen carbonilla, tomen lo que sea para anotar los números que volveremos a repetir durante la transmisión. Y ahora sí, por favor, discúlpenme la interrupción, volvemos a dar los números. Ya está, tenés el... Sí, dije volvemos por el día anterior, porque nunca los dimos hoy. Ya está, ya tenés el lápiz Yo en mano. Tengo el lápiz en mano, tengo la lapicera, tengo listo, papel. Preparado, no me... listo, 153-384-0853. Ese es el teléfono para comunicarse con nosotros directamente, sino al contestador, que siempre es muy grato escuchar las voces de los oyentes, que es el 4524-7816. Sí, 45 ¿sí? segundos. De mensaje grabado para bastante, los oyentes, para... muchísimos mensajes para nosotros, muchísimas gracias. Bueno, la noticia seguramente, pero antes también vamos a decir nuestra página, que es www.radiorebelde.com.ar, ¿sí? Que ahí puedes bajar la aplicación oficial de Android, ¿no? Sí, o escucharnos en línea si hay algunos problemas de... No, pero no importa, anda casi solo. Uno se mete ahí en la página radiorebelde.com.ar y puede escuchar la transmisión de la radio. Si es que tiene algún problema de recepción, lo dudo, porque somos una M muy poderosa. Excelente. El chiquitín. Excelente. Y bueno, como siempre, nuestra página, que es amartia.com.ar, que nos pueden encontrar por Facebook, que es poniendo Amartia Revista, o si no, por Twitter, como siempre, @revistamartia. Bueno, la noticia central de la... Del día es, sin ningún lugar a dudas, la vuelta de Cristina. ¿Qué duda le cabe? Y seguro, es así. Aunque lo quieran tapar, aunque no haya salido en casi ningún diario, a más allá de algún recorte pequeño, chiquito, y si en otros medios se ha puesto más, más sobre la mesa, la vuelta de la conductora, así lo dicen los militantes, y así lo dicen algunos espacios políticos, la conductora Cristina Fernández de Kirchner. No es que nosotros le agreguemos algún dote de solemnidad, sino que evidentemente hay una necesidad, por lo que se pudo ver en la cantidad de gente que acompañó el regreso, el aterrizaje del avión en Aeroparque y la guardia pretoriana que se hizo en la casa de ella en Recoleta. ¿O esperable? Es esperable, pero uno nunca deja igual, ¿no? Convengamos que había cierta incertidumbre. La verdad es que como está actuando el bloque de Frente para la Victoria, no por los compañeros diputados que todavía queda, que deben ser 14 a esta altura. Es un poquito más. Ahí un poco más, por favor. No nos tiremos abajo tampoco. Dije nos. Viste, van bajando. Ya somos diputados. Y nosotros también, nos sentimos así. Y con respecto a las distintas maniobras, a los distintos, digamos, movimientos internos de la fuerza política que nos sentíamos representados, digamos que se ponía en duda, bueno, Cristina va a aparecer y qué va a significar eso. Además, obviamente, el embate mediático con respecto a la noticia que es Báez, que hace que de alguna manera intenten opacar esta situación. Así que, bueno, por suerte fue una bienvenida muy acalorada y que esto recién empieza, ¿no? Porque esto sigue mañana. Me han dicho que hay gritos, flores, llantos, repudio, aplausos. Hay en Recoleta. Todo. Hay de todo. Que es donde se encuentra la morada en Capital Federal, perdón, ¿eh? Expresidente. Son las 11:15, 11:14, la temperatura son 20 grados y le vamos a dar la bienvenida a Rocío Alterleib al estudio de No Nos Queda Otra. ¿Cómo te va, Ro? Bien, acá estamos corriendo, como siempre. Tengo que confesar que no esta confíes. Vez fue completamente mi culpa porque me quedé viendo una entrevista que estaban haciéndole a Daniel Scioli. Me puse la tele para ver el clima y otras cosas y justo lo llamaron a Daniel Scioli. No me diga que también lo citaron a judicialmente. No, le preguntaban porque sería el colmo. Qué opinaba de esto, del otro, si iba a estar, si es que va a estar, perdón, mañana en Comodoro Pi, apoyando a Cristina, qué sé yo. Quiero que sepa, a pesar de que puso usted esa cara, que no va a estar, dijo que no. Ah, quizá vaya, no sé, pero él como que agarró una curva y dijo, yo siempre estoy, físicamente siempre estoy. Y el periodista de C5N, muy atinado, lo pinchó. ¿Pero va a estar o no va a estar? Con el tridente, porque C5N es diciendo, tridente. No. Ah, no, dijo. No va a ir, supuestamente. Por ahí después aparece. Por ahí después se da cuenta y aparece ahí. Pero más allá de eso, pido disculpas porque llegué tarde por eso. No me fijé la hora y quería terminar de escuchar la entrevista. Al final no la terminé de escuchar porque cuando vi la hora salí corriendo. Llegué tarde, así que pido disculpas. Hacía mucho que no lo escuchaba a Daniel Scioli en una entrevista. No sé si no estuve prestando mucha atención o en realidad nunca lo entrevistaron. No lo entrevistaron mucho en este último tiempo. ¿No habré estado soñando? No, le juro que no. Le juro que lo escuché. No lo digo por la llegada tarde, lo digo por la entrevista de Scioli. No sé cómo leer esta idea de Scioli de no asistir. ¿Qué sé yo? Y yo la leería igual que la idea de creerle a Macri con respecto a las Panama Papers. Digamos, cuidadoso, manteniendo las distancias, siendo muy precavido. Uh-huh. No sé, que la historia lo analice. Bueno, otra cosa importante, no sé si hablaron de Kicillof. ¿Hablaron de Kicillof? Sí, ¿no? Que está en este momento está... No lo hablamos, pero... No, ya salió, ya se terminó. Ajá. Duró menos de una hora. Muy rápido el muchacho. Presentó un escrito, dijo que no tenía nada que ocultar, que él no tenía nada que ver con las acusaciones que se les hace, tanto a él como a Cristina, porque están por la misma causa, se supone. Porque son absurdas. Sí, volvió a repetir que es una persecución política, y bueno, pasó algo muy parecido con Cristina. Yo justo también lo vi en vivo cuando llegó y fue muy gracioso cómo trataba de sacar a los medios, porque decía, loco, no hagan lío, qué sé yo, y él gritó, pero ustedes son los que hacen lío, y apuntó así a los micrófonos que le estaban pegando en la cabeza a la gente, porque ponían así arriba de la gente para llegar a Kicillof, y él dijo, yo no voy a decir nada, así que si quieren dejar los micrófonos, déjenlo, pero el lío lo están armando ustedes. Y después apareció una señora en el medio y se sacó una foto con Kicillof y todos los micrófonos en el medio, y ellos seguían seguían ahí, firmes, tratando de entrevistar a Kicillof, y Kicillof seguía, che, si no sacan los micrófonos va a ser lo mismo que si los dejan, porque no voy a decir nada. Muy interesante eso. Y muy tranquilo también Kicillof, ¿no? Qué raro, porque dijo que decían que cuando entró que iba a declarar, ¿no? Que iba a presentar un escrito. Claro, bueno, pero lo que quedó determinado, por lo menos en las últimas noticias que estuve leyendo, tanto en Página 12 como en La Nación como en Clarín, dice lo mismo, él presentó un escrito, excepto que en La Nación hacen una lectura muy muy baja, digamos, como siempre queriéndole pegar. Lo leen al revés, como Satanás, cuando graben los discos. Viste que hay que pasarlo al revés. Totalmente, para hacer el mensaje. No, dicen que él no declaró, y en realidad sí, lo que dijo es que no tiene nada que ver, es parte de una declaración. Presentar un escrito también es parte de una declaración. Ni hablar de apersonarse en el... Y fue, además, claro, claro, claro. Pero también a mí me gustó mucho el revuelo social mediático que hubo ayer con la llegada de Cristina, que llegó antes incluso, antes de lo esperado, se esperaba que fuera 10:15 más o menos, ya 10 menos cuarto dijeron, está por llegar Cristina, ojito. Y estuvo ahí manejando a la policía, los corrió, después estuvo en el balcón en Recoleta. No, la verdad que... Está bueno el regreso de Cristina a Buenos Aires. A mí me parece que mueve mucho el piso político, aunque a algunos les pese, ¿no? No, me parece que, claro, que Cristina, digamos, como símbolo, y me parece que resuena en la historia de la Argentina. Esto no es nuevo, digamos. Sí es nueva las circunstancias en las cuales se da, pero no es la primera vez que un dirigente que ha tenido claras medidas nacionalistas, populares, digamos, de alcance social, a la hora de acabarse un ciclo, y no por eso, digamos, como ellos querían, digamos, el fin del proyecto nacional y popular, sea eliminada de la faz de la tierra. Entonces, lo que sucede es lo que sucedió en otros momentos de la historia, ¿no? Ante la ausencia de una figura como la de ella, y lo que ella representa, se agiganta. Y ante las medidas de estos 4 meses, 3 meses de gobierno de Macri, que no es un tema de símbolos solamente, ¿no? Sino es un tema de medidas concretas, de contraste, no solamente en términos de lo discursivo, de los colores, de lo que vaya uno a saber. El discurso dicen, vacío de la alegría y todo no, eso. No solamente eso, sino el discurso lleno de la desocupación, de la represión, de una situación económica realmente preocupante, con aumentos, con baja de subsidios, pero que directamente son transferencias económicas de los que menos tienen a los que más tienen. Eso no hay nada que discutir, hay que subirse al colectivo y pagar 6 pesos. Y esa sensación le gana cualquier artilugio periodístico o titular. Ahora, el tema es cómo eso no cae en una bolsa rota, que es lo que intentan de tratar de construir la idea de la política es una basura, son todos corruptos, y en definitiva, bueno, hay que tratar de aguantar y ver qué pasa. Y me parece que lo que la figura de Cristina hace es revitalizar la necesidad de que necesitamos a alguien que dirija esto. Necesitamos a alguien que pueda marcar el rumbo, decir por dónde es. Me parece que en este tiempo que Cristina no estuvo, se mostró que hay un pueblo activo, que hay un montón de nosotros que está dispuesto a no dormir para ir a una plaza, para organizar una reunión, para hacer una fiesta, para armar volantes, para hacer una revista, para marchar, para de vuelta salir y bancarse los palos de la policía. Uh-huh. Pero en definitiva, es la lectura, digamos, que por lo menos tenemos desde Amartya de hace mucho tiempo, es que si algo hizo el kirchnerismo fue tratar de recomponer esa crisis en términos de representación política, y si esa crisis de representación política se resolvió gracias a al gobierno anterior, este es el momento de demostrarlo. Digamos, cuando las papas queman, cuando los acuerdos no se pueden sostener porque uno no tiene, dicho de mala manera, la billetera inevitable para poder sostener una estructura gubernamental, una especie de alianza, y es evidente cómo eso se va resquebrajando, con tipos que creíamos que estábamos del mismo lado. Sí. Es el desafío ahora de a través de la figura de ella, que es la única figura que puede aglutinar eso. Uh-huh. ¿Sí? Por eso no me preocupa tanto lo que pueda hacer o dejar de hacer Scioli, sino porque es ella. No, mucha gente votó a Scioli por Cristina. No, sin duda. Yo digo que me llama la atención. No, es importante. Políticamente. Viene llamando la atención, Daniel. Habiendo sido, el candidato del Frente para la Victoria, el candidato, se supone, elegido por Cristina, que él diga que no va a ir. Por ahí va después, se da cuenta y dice, mirá, se entendió que no voy y cae igual. No lo sé, también es una jugada política, hay que entender la política como lo que es. O sea, él se supone que va a ser parte de la presidencia del PJ, digo se supone porque todavía está eso en medio enclenque de si es o no una lista de unidad y no se vota y asumen el 8 y punto y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Eso habría que hablarlo después con Moreno y con otros que también buscaban una candidatura de ese tipo. Pero digo, por un lado está eso, por otro lado está esto que vos decís, que él dice que le cree a Macri, sin ninguna prueba para creerle. En realidad las pruebas apuntan a otra cosa. Uh-huh. Pero bueno, por ahí mañana aparece en Comodoro Pi junto a otros y dice, hola Cristina, te banco. No sabemos. Estuvo en Plaza de Mayo el 24 de marzo, cosa que nunca había pasado, por lo menos que yo recuerde, de parte de Daniel Scioli. Uh-huh. Sí, más allá de donde esté o no esté, no importa, eso no importa, sí, no necesita importante. Estar o no estar. Agarra, lo importante ahora es que está Cristina y que una de las primeras hipótesis que era de desarticulación de lo que va a pasar mañana, porque esto hay que decirlo, muchos de nosotros ya no nos importa ya mañana nos queremos juntar todos. Uh-huh. Porque entendemos que también, entendemos, ¿no? Son esas cosas que no se debaten en ningún lado, pero entendemos que estar ahí, que hacer esa unión de cuerpos presentes a lo largo de un tiempo concreto, pero en un lugar determinado, que es como Oropí o Plaza de Mayo, donde sea, sí, se tiene que dar. Y en este caso, bueno, es importante confirmar que a Bonadío no lo recusaron, que eso era una de las hipótesis de desarticulación de lo de mañana, decir, bueno, si a Bonadío lo corrían, había que pasar la fecha de citación, claro, para otro día. Para que otro se haga cargo. Por el temor de... Parece que no tiene miedo de que la gente se junte, así que me parece que lo que resta es mañana miércoles... ser todos los que podamos. Y paso el aviso, nosotros estamos convocando desde el mástil del Parque Centenario, que es una convocatoria que hace el señor Carlos Barragán, no sé si lo conoce, el tal Don Barra, con Roberto Caballero, que van a salir en una caminata desde Parque Centenario. Uh-huh. Vamos a caminar bastante, y la idea es ir sumando voluntades desde Parque Centenario hasta Comodoro Pi, porque la idea es, bueno, a las 8 de la mañana va a estar lleno de gente, va a estar todo el día lleno de gente, entonces tratar de generar hechos, digamos, ¿no? Tratar de emular esa idea de vamos todos a la plaza, sí, digamos, bueno, esta no va a ser una plaza, sino que va a ser Comodoro Pi, a bancar a Cristina, pero en realidad generar un hecho político, que es enmarcar la cancha y decir, bueno, acá estamos, ojo. Sí, también entender que la presencia en Comodoro Pi es casi una plaza, por lo simbólico que tiene una plaza, ¿no? Por lo que tiene la Plaza de Mayo, más allá de que otros la hayan utilizado para otras cosas, ¿no? Uh-huh. Está bueno también que se nos escape eso de decir es una plaza. Porque sí, bueno, tiene un simbolismo muy importante, va a tener un simbolismo muy importante, como lo tuvo ayer el Aeroparque, porque no es cualquier cosa que una presidenta que se fue hace 4 meses, que supuestamente eso significó el fin de su simbolismo, justamente. Sin embargo, la mina se fue hace 4 meses, perdón por lo de la mina, y cuando reaparece en Buenos Aires pasa esto, algo que es casi histórico. Uno piense en los momentos en los que han llamado a declarar a expresidentes, o ponele para compararlo con el regreso de Perón, no sé. Obviamente que el regreso de Perón fue más masivo, pero se sentía eso en el clima, una alegría por un regreso, no una cosa de ¡ay, qué bueno que vas a Comodoro Pi!, sino algo más así de necesidad de verla a Cristina. También tiene que ver con su desaparición del panorama, ¿no? Como que mucho no estuvo, si bien sí estuvo por ahí... espiritualmente, no apareció físicamente mucho, aparecía en algún video, en alguna foto con alguien que se la cruzaba allá en Río Gallegos, etcétera, etcétera, pero fueron 4 meses de desaparición política de Cristina. Pero bueno, parece que para los medios y para los políticos Cristina es como Dios y siempre está. Exactamente, ahí acá están las definiciones de Kicillof, a ver, que si no la pudieron escuchar, Él estuvo 9:30, se presentó, acompañado del jefe del bloque diputado del Frente para la Victoria, Héctor Recalde. Uh-huh. Así que fueron juntos. Y no, y él explica, ¿no?, que a partir de pruebas inexistentes, lo que se investiga en esta causa fue mutando sobre la marcha, buscando algún delito sobre el cual culparme, dice Axel. He leído los 1000 páginas de la causa y aún no sé de qué se me acusa. La acusación es tan absurda que no sé por dónde comenzar la explicación. Bueno, esta es la estrategia de, digamos, de la defensa, por así decirlo, que está muy clara, digamos. Están acusando al gobierno anterior de una maniobra económica que es lícita, dice. O sea, cualquier cualquier banco central toma medidas que tienen que ver con política económica, y no por eso van presos, ¿no? Hoy estaban explicando cómo los Lebac que va a emitir Sturzenegger generaría más pérdida en dinero que la movida que supuestamente tenía que ver con el dólar a futuro, que se generó, que es lo que generó esta causa irrisoria, y que por la cual intentarían detener a Cristina como también un símbolo, ¿no? Hay que ver qué pasa, hay que ver cuántos somos nosotros mañana en Comodoro Pi. Uh-huh, sin duda, 11:27 de la mañana, estamos aquí en No Nos Queda Otra, hasta las 13, acompañándote en el aire de Radio Rebelde. Yeah.

Pero te podés calmar, Raúl, te va a hacer mal. ¿Qué te pasa? Es que ya tengo los huevos por el piso de estos negros de mierda. ¿Cómo es? Yo tengo que respetar sus derechos, pero ellos pueden cagarse en lo mío. Ni siquiera dejan un carril libre para que pueda avanzar el tránsito estos soretes. ¡Dale, la puta madre! No podés ponerte tan loco, pará un ¿Y poco. ¿Y cómo querés que me ponga? Claro, los derechos de ellos valen más que los míos, ¿no? Mirá, lo están ahí cortando la avenida y son cuatro gatos locos que andás a ver qué mierda están reclamando. Pero claro, ellos pueden hacer lo que quieran. Y mirá la policía, no le dice nada. Esos negros de mierda pueden hacer lo que quieran, que encima tienen custodia policial. No puedo creer cómo te pones. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Tirar desodorante? Sí, tirá desodorante que tu negro deja un olor por donde pasan. No es desodorante, es un desinfectante. Qué rico olor tiene, ¿eh? Ojo, en definitiva tienen razón. No puedo ponerme tan loco por un piquete. Seguramente están reclamando algo justo. Viste que las grandes empresas siempre buscan cagar a los trabajadores. Sí, seguramente. Los desinfectantes comunes eliminan el 99,9% de los virus y bacterias, lo que quiere decir que un 0,1% quedan vivos. Y entre los que quedan vivos suele estar presente el virus fachuloso, principal causante del malestar que está viviendo hoy nuestra sociedad. Nofachol elimina ese 0,1% de gérmenes que los desinfectantes comunes no eliminan, dándote a vos y a tu familia una sensación de tranquilidad y serenidad para llevar adelante todas tus tareas diarias. Probá Nofachol y sacale el bigote a tu vida. Y para tu auto, Nofachol Autosport. Compañeros, Carlos de Luzuriaga nuevamente. Miren, ustedes me pueden tomar como un expansor de genitales o como un oyente participativo. Cuando estamos diciendo Cristina volvió, en realidad en el corazón del pueblo, en nuestros corazones, nunca se fue. Yo la sigo llamando la presidenta en mis escritos, en mis cartas. Y otra cosa, mañana vamos a tener una excelente oportunidad de plasmar en hechos aquellos que gritábamos en las marchas. Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. Un abrazo, hasta luego o hasta mañana. Sí, buenos días, querido San Martiano. Ayer me llegó la revista a casa. No entendieron todavía. Qué gran pueblo argentino ama a Cristina. Hizo un poquito de derrame. Le sacó a esos 40 que siempre se limpian y se roban la Argentina. Eso Macri jamás lo va a entender, porque Macri es una traza pueblo. Le saca todo, nos saca todo tipo de derecho. Jamás va a ser querido como Cristina. Jamás se va a poder acercar al pueblo como nuestra querida Cristina. Un besito, Ángela. Mercedes de Piedrabuena, no cabe la menor duda. Llegó la presidenta de los argentinos, de los 40 millones. O vamos a decir que el presidente tiene alguna auditoría como la que tiene Cristina. Ayer lo insultaron en San Martín. Se las va a tener que bancar. Se terminó el enamoramiento de los ojos azules, del muchachito que tiene 100 años ya, por favor. Bueno, me alegro muchísimo de que lo que dijo Eva se cumple. Volveré y seré millones. Y en la vida de Cristina no había falta mucho por recorrer. Bueno, buenos días, compañero, la José de Pompeya. Solamente para remarcar firmemente lo que dijo Axel Kicillof hace un rato. Cuando Mauricio Macri dice que me investiguen las cuentas o las empresas, está mintiendo, justamente por lo que dijo Axel. Esas empresas son abiertas para que no den datos, para que no muestren números, ¿eh? Entonces es imposible investigar, ¿eh? Es una gran mentira. Entonces hay que remarcar eso. No se puede investigar porque esas empresas son mafiosas de origen. Habla Susana de Olivos. Feliz de estar viendo a mi querida Cristina ahora saludando desde el balcón, que ayer no la pude ver. La verdad, feliz, contenta, contentísima. Pero por otro lado, que no nos olvidemos que murió una auxiliar de la educación porque cuando fue a cobrar tenía 40 pesos de sueldo a consecuencia de que la señora Vidal le había descontado por haber hecho paro. Bueno, hoy la señora Vidal tiene una denuncia penal Y esta es la primera, porque tiene que ser todavía dar cuenta por lo que pasó en el neuropsiquiátrico, que la orden de disparar contra los enfermos la dio esa miserable. Y lo digo porque yo trabajo en salud y lo sé muy bien. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816. Así es, Susana, sí, estabas comentando sobre María Eugenia Vidal con lo que tiene que ver con el Borda y también esta cuestión de la mujer que falleció porque no le pagaban lo que le tenían que pagar. Sí, es cierto, es terrible y tiene una denuncia penal por esto. Y también en el día de ayer ella estaba en Bahía Blanca haciendo algunos anuncios, comentando, qué sé yo, y tuvo un repudio muy importante. Una chica en silla de ruedas se acercó y la dejó súper mal parada, le dijo que el acuerdo con los buitres lo iban a pagar los pobres, que íbamos a morirnos de hambre para pagarle a los buitres, etcétera, etcétera, etcétera. Ante lo que ella dijo, bueno, ya te expresaste, andate. El andate lo agregué yo. Sí, sí. Pero si no lo vieron, búsquenlo porque la verdad que el video es muy bueno. Además, sobre todo, está muy buena la manera de callar a esta chica que tuvo María Eugenia Vidal, porque se ve claramente en el video que ella le seguía diciendo cosas y María Eugenia Vidal aprovechó que tenía el micrófono, subió la voz y la calló. Tanta sí, libertad sí. De expresión se ve que no con tenía. Con los aplausos. También tenemos más mensajes en el Twitter. Y quería decir al oyente que habló, que dijo, claro, que Cristina nunca se fue, entonces esta cosa que volvía, por supuesto, está en nuestros corazones, pero sin ningún lugar a dudas, uh-huh. El hecho político es que vuelva, digamos, que vuelva a la política desde alguna manera, de ese receso que tenía desde que dejó la presidencia. Tenemos el audio de esto que les comentaba de Bahía Blanca, así que vamos a escucharlo. Ya te pudiste expresar, estamos en democracia, ya pudiste decir todo lo que querías decir, ahora nosotros vamos a seguir con el acto. Allí estaba entonces eso que les comentaba. Ella es Analía Larrea, es una artista de Bahía Blanca que se acercó justamente al acto para poder decirle esto a María Eugenia Vidal en la cara. Qué cínico los aplausos. Sí, lo que es impresionante es cómo siguen embanderados en eso de la libertad de expresión cuando no sí, la sí. hay. O sea, esta mujer se animó. Porque digo, yo en lo personal no me animaría con todo lo que está pasando, gente. Están acallando muchísimas voces, están queriendo reprimir las marchas, están quejándose, están criminalizando la protesta. No hay libertad de expresión, no es cierto. Nosotros tenemos mucha suerte de tener este programa, tenemos muchísima suerte, Juli, es verdad. Y ahora que volvió Víctor Hugo, es algo para celebrar. Porque bueno, pero es uno justamente, de los pocos que queda en hoy Víctor Hugo estuvo tempranito en la conferencia de prensa de Macri y fue el segundo en anotarse, el periodista de él, y no lo dejaron preguntar. O sea, justamente lo que estaban hablando era un simulacro de conferencia de prensa. Pero bueno, están los Twitter, Miguel sí. Martínez sí, sí. y de Semi Morocha, Revista Martia, Majul debe respondernos por sus bravuconadas. Bono Digital, unos muchachos que manejan información, dice arroba Revista Martia, uh-huh. Práctica ahí sobre extender plazo de pago. No creo que los holdouts quieran ser holdout de nuevo. Holdouts. Uh-huh. Así que acá manda un archivo que lo pueden ver en Twitter, que seguramente tiene que ver con esta información. Dice Pueblo, Revista Martia, se hizo la luz. Si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? El 13A, todos con Cristina. Uh-huh. Mensajes también que llegan al 1533-840853. Hola Rocío, Damián, no es Damián el que está al aire conmigo hoy es Julián, así que vamos a aclararlo. Lo que pasa que es como que algunos se fanatizan con un acompañante. El otro día pasó con Santi, todos pensaban que era el mago, pero no. Aprovecho para mandarle un saludo enorme al mago que no pudo venir porque está medio enfermito. Dice, hola Rocío, Damián, mañana todos con Cristina y en el interior también deben salir a las plazas de las ciudades y pueblos. Sí, están convocadas varias marchas. Incluso hablé con una periodista de Córdoba y me comentaba que van a acercarse a los tribunales, tanto de la capital de Córdoba como de otros puntos. Desde Tijuana preparé la camioneta con los parlantes, himno nacional y marcha peronista, Ibar Barceló. Un saludo a toda la audiencia y abrazo a ustedes, compas. Sí, manda la foto de la camioneta. Escucha, pero para con Ibar Barceló hay que hablar. Si él quiere venir mañana a las 8 de la mañana a Parque Centenario y salimos ahí de Parque Centenario con un Caballero y Barragán, está recontra invitado. ¿Cómo de Tijuana? Dice que está en Tijuana. Ah, es un chiste, ¿no? Esperemos que no. ¿Qué camioneta? No sé cómo. Bueno, vamos a mandarle un tuit a Ibar Barceló. También nos habla Antonio Sbaglia. A ver. Espera que se me cerró. Antonio Sbaglia, un gran amigo de la casa, y se revista Marte, a un día volvió. Inevitable compara la recepción de ayer con la imagen de Macri diciendo si el día fuese lindo, venía más gente. Qué grande, no se le va el humor, ¿eh? Antonio Sbaglia dice, no existe en mi memoria el hecho de que un ex ministro de Economía fuera vivado como Axel, creo que es primera vez en la historia. Podría decirse. Ya seguimos con más, no nos queda otra. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Firme el número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.com. Estudio Jurídico Contable Sbora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Seguinos por amartya.com.ar. Una bola de cristal, un cuadro viejo con una imagen que puede dar más, un juego de palabras que primero voy a copiar y luego voy a exportar. Lo que tengo en mi cabeza es un basurero, un montón de trastos que conforman mi mundo entero. Tengo una manta que a veces me trata de tapar y atravesándome el corazón un gran tubo de metal. Escuchando Gran Basurero de Karel Fleites, quien es parte, en realidad es uno de los tres de la Trobuntivitis. Y ahora nos acompaña Raúl Marchena, quien también es parte de la Trobuntivitis. Raúl, buen día. Buen día para ustedes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Gracias por acompañarnos. Dale, no, muchas gracias a ustedes por recibirme aquí. ¿De qué se trata la Trobuntivitis? Bueno, la Trobuntivitis, te cuento, es un proyecto, bueno, terminó siendo un proyecto. Al principio era un lugar en el que nos reuníamos todos los jueves los trovadores de mi ciudad, que es la ciudad de Santa Clara, en Cuba, y estando juntos allí en el Centro Cultural en Mejunje cada jueves, nos fuimos construyendo una cercanía creativa, una cercanía artística, porque ya veníamos de ser muy amigos todos. Eso empezó a ocurrir en el año 97, en septiembre del 97, por lo tanto estamos cumpliendo en 2017 20 años. De hacerlo ya. ¿En dónde es esto? Esto es en Santa Clara, en Cuba. ¡Qué lindo! A todo el que vaya a Cuba, les recomiendo que si va a Cuba, vaya a Santa Clara. Si va a Santa Clara, vaya al Mejunje. Y si va al Mejunje, que sea un jueves, para que se encuentre con nosotros en la Trobuntivitis. Lo hacemos todos los jueves a las 11 de la noche en Santa Clara. Hacemos un concierto, espectáculo, peña, como se le quiera decir, en el que nos acompañan cerca de 400 jóvenes, más o menos, público. O sea, es un público bastante grande, bastante fiel, de todos los jueves. Y es un suceso interesante por ser un suceso de la trova también, que es música alternativa, que de alguna forma no está en los medios. Por ahí va la cosa. Qué interesante. O sea, después de ver el tren descarrilado, se pasa por el menjunje. Exacto. Van allí, conocen, pueden ir al tren blindado, que es donde ocurrió una de las últimas contiendas de la guerra revolucionaria en Cuba. Pueden visitar también la Plaza de la Revolución, que es donde están los restos del Che y de sus compañeros de la guerrilla boliviana. Y también irse a las 11 de la noche al menjunje y pasarse una noche bien interesante. Raúl, qué importante que músicos como ustedes estén acá. Y además que a la Argentina, que nos une la figura del Che, pero hay una cultura común latinoamericana, claro. Y tiene que ver con la música, digamos, con la trova, ¿no? Mm. Que es todo un símbolo que se puede reducir por ahí, o sintetizar, ¿no? Reducir en Silvio, en Pablo, pero que obviamente esa cultura ha tomado nuevas formas. ¿Cómo vos ves ese legado, digamos, de esa nueva trova, y ustedes que de alguna manera generacionalmente lo continúan? Y digamos, primero te pregunto desde lo musical específicamente, ¿no? ¿Qué innovaciones, cuál es el desarrollo, digamos, o estamos haciendo lo mismo que hacía Silvio? Y después desde la letra, ¿no? Silvio cumple un rol en cuanto a lo letrístico, ¿ustedes qué rol le dan a la letra? ¿Qué crees que...? Bueno, viste que... En Cuba los trovadores tenemos otra visión distinta de ese asunto. Inevitablemente, para estudiarlo y para tenerlo más o menos, para analizar el fenómeno que es la trova cubana, se han hecho estas segmentaciones, que no me parecen ni siquiera mal, estamos de acuerdo con ellas. Pero para nosotros los trovadores, la trova cubana es una sola. Desde que en 1851, tres jóvenes cubanos, que después tuvieron mucho que ver con la guerra de independencia, hicieron la primera canción de la trova cubana, que es La Bayamesa, de Céspedes, Fornaris y Moreno Castillo. Esa es la primera canción, o sea, está registrada y contenido en sí el inicio de la trova. Uh-huh. Desde 1851. Hasta hoy nos consideramos parte de lo mismo. El trovador... no se puede definir la figura del trovador ni en Sindo Garay, ni en Silvio Rodríguez, ni en Carlos Puebla, ni en Yaimo Orozco o Liuba María Evia, sino en la actitud que todos esos trovadores que he mencionado y todos los trovadores cubanos tienen ante la canción. Carlos Puebla hizo una definición espectacular de lo que es un trovador y de lo que sería la trova cubana. Cuando lo invitaron a un programa de televisión, lo presentaron como cantante, y él pidió disculpas y solicitó que no lo presentaran como cantante, sino como trovador. Cuando le preguntaron ¿por qué? Cuál era la razón, él dijo que el cantante tiene con qué y el trovador tiene por qué. Esa me parece que es la definición más clara de lo que podría ser un trovador, y nosotros nos sentimos parte de todo eso. Musicalmente... De cerca vendría una recomendación no muy clara, porque la Trovuntivitis tiene en sí un sello medio interesante, y creo que viene más de la amistad, del compartir todo el tiempo, la creación, del compartir las canciones, de ayudarnos, de hacer carreras individuales, pero que tributan a ese colectivo que somos la Trovuntivitis. Hasta hoy somos 15 trovadores que hemos formado en estos 20 años parte del proyecto. Hoy mismo todos esos 15 se sienten involucrados, incluso aunque hay algunos como Levis Aliaga, que hace 10 años no está en Cuba, no ha estado en la peña, pero por ahí viene la cosa. Somos un colectivo que desde la cohesión, la unidad, el estar juntos, hacemos nuestro aguante por la trova. Me parece que es lo más interesante, además de un, me parece, importante grupo de canciones que hemos aportado a la trova cubana. Y Raúl, ¿y cuáles son los porqué de hoy de los trovadores, no? Porque además, ¿cómo se dice? Es Trovuntivitis. Pareciera como una enfermedad en el buen sentido, ¿no? Claro, no, como pero algo que... Te resumo rápido el inicio de la Trovuntivitis. Sí. En el momento en que en septiembre de 1997 decidimos juntarnos ahí todos los jueves para hacer la peña, varios de nosotros y algunos de los amigos que asistían a la peña tenían conjuntivitis. A Rolly Berrío. ¿El 97? En el 97. Claro, cuando fue el Festival de las Juventudes. Exacto. Yo también tuve conjuntivitis. Yo estuve en Cuba y tuve conjuntivitis. Ah, bueno, mira, eres parte soy de la parte. Misma, eres parte de la conjuntivitis. Eso ocurrió. Hubo un brote de conjuntivitis en Cuba. Es verdad. Fue medio raro. Y algunos de los trovadores, Alain Garrido concretamente, tenía conjuntivitis. A Rolly, porque no teníamos la idea de un nombre inicialmente, empezamos a jugar con la idea de los nombres, Rolly dijo al aire... La Trovuntivitis, nos resultó muy gracioso, nos dio mucha gracia que empezamos a decirlo como chiste inicialmente, y al tiempo se le quedó. O sea, yo sé que a la cuarta o quinta peña ya le decíamos la Trujuntivitis, y al año festejamos el primer aniversario de la Trujuntivitis, y desde entonces la Trujuntivitis está existiendo. Por eso te digo que sí, es también como medio que una enfermedad. Genial. Raúl, lamento muchísimo tener que obligarte a hacer algo que seguro no querés hacer porque trajiste la guitarra. No querés tocar, ¿no? No. Bueno, piensa que... No, pues me voy. Me voy de aquí, dejo, rompo las cuerdas, corto las cuerdas de la guitarra. Piensa que estamos ensayando y todo para este concierto que tenemos el jueves. Y entonces, así que nos pasamos todo el día cantando. Está muy bien. Viste que las voces por la mañana sufren un poquito y ya ni nos damos cuenta. ¿Les hago un temita entonces? ¿Sí? Por favor. Bueno, nosotros siempre entendemos cada canción personal como de la Trujuntivitis. Esta es una de las más recientes, un bolero. Dedicado a dos aguas distintas. Se llama Dos Aguas. Tú me enamoraste con el calor de tu mano, con la sonrisa de quien ya no se quiere ir, con la timidez escondiendo tanto milagro, con los ojos más lindos que vi. Tú vives en mi aire y yo descanso en tus palabras. Lanzo flechas de mi torre hasta tu juventud. Los tiempos distintos no se volverán distancia. Si eres tú quien me prende la luz. Y dicen que no hay milagro que nos borre tantos años sin sufrir. Pero yo no hago caso, porque esto del cariño siempre será así. Si quieres bien, harás vivir todo el amor que quepa en ti. Si quieres bien, harás vivir todo el amor que quepa en ti. En ti. Y hoy que tu litoral es el rompiente de mis olas y tu luna está siempre brillando para los dos, besemos la noche en que se convirtió en tu sombra y la mano que la dibujó. Oh, agua y salto de agua temerosa y pasional, molino de viento y viento con que haces girar las alas de las dos aves que surcan tu brisa, los dos peces de tu manantial. Y dicen que no hay milagro que nos salve de tanto inventar. Pero yo no hago caso, porque esto del cariño siempre será igual. Si quieres bien, harás vivir todo el amor que quepa en ti. Si quieres bien, harás vivir todo el amor que quepa en ti. En que va en ti. Abrazado a mi corneta y desnudo como un mami, todo el amor que va en ti. Bemba de caimito, flor de capulí, todo el amor que va en ti. Oh, duermen ya las flores del jardín, todo el amor que quepa en ti. Porque no quisiste darle ni azucena ni jazmín, todo el amor que quepa en ti. Oh, si algo pudiera decirte, te diría no es el fin, todo el amor que quepa en ti. Oh, tengo una mano en el pecho y la otra hacia ti, todo el amor que quepa en ti, en ti. Todo el Muchas gracias, Raúl. Espero que les haya parecido un bolerito esta mañana para comenzar con... Qué lindo. Con un ritmo cubano bien... Pero no sos el único, estás vos, está Michelle... Claro. Y Karel. Sí. Exactamente. ¿Es con banda o es solamente es con cada uno es cantautor, digamos, con la guitarra? Bueno, sí, no. Este concierto es un concierto, aunque estamos solo tres de la Trobontivitis, es un concierto típico de la Trobontivitis. Típico. Cantamos juntos siempre los espectáculos. Cuando hacemos un concierto de la Trobontivitis, todos estamos en función de los demás. Se sabe quién es el autor de la canción porque ese es el que tiene la guitarra en ese momento, pero regularmente todos los demás están haciendo voces o tocando algún otro instrumento, de los instrumentos. Y además, esta vez estamos Michelle, Marchena y Karel, pero acompañados de Wilber García en la percusión cubana, uno de los músicos que nos acompaña siempre aquí en Buenos Aires, que además es cubano, Darío Nicolini, Seba Gómez en el bajo, Jorge Mancilla en la batería, Nano Basadoni también en otra guitarra, y así. Tenemos una banda bien bonita, que está muy comprometida también con lo que estamos haciendo, y estamos nosotros tres todo el tiempo en el escenario acompañándonos a voces, cantando. En algún momento algún solo haremos, pero va por ahí la cosa. Es un concierto que no se nota la fragmentación, digamos. Esto es el jueves a las 9 de la noche, este jueves 14 de abril, en Caras y Caretas, ¿verdad? Sí, exactamente. Lo anuncio con una décima. Karel, Michelle y Marchena saldrán hasta en los grafitis porque la Trobontivitis siempre tiene sala llena. No están todos en la escena. El público es quien completa la función. Es nuestra meta que vengan más de 100.000. Jueves 14 de abril, sala Caras y Caretas. Muy bien. A las 21 horas. Sarmiento 2037, 2037. Esto es en la Capital Federal, obviamente. Pueden comprar las entradas en sala o por internet, ¿no? Se pueden comprar en sala también. Para los que estén dispuestos a moverse un poquito buscándola, tenemos anticipadas. Nos pueden escribir por mensajes de Facebook, La Trobontivitis, Facebook La Trobontivitis, ahí nos van a encontrar. Y nos mandan un mensajito y vemos cómo hacérselas llegar, que son anticipadas y tienen algún descuento, así que en estos tiempos duros que corren está bueno descontar. Estuvimos entonces con Raúl Marchena, uno de los tres de La Trobontivitis. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznárez, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-78-16. 4-524-78-16. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí, en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. Los jueves y viernes a la noche vas a pensar en fútbol. Toda la información y el análisis con el equipo de Apuro Fútbol. Por eso, de 21 a 22, jueves y viernes, prendete a la noche futbolera de Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Este martes, emisión especial Oveja Negra de 22 a 24 por AM740 Radio Rebelde. No te olvides, emisión especial de 22 a 24 este martes, Oveja Negra en AM740 Rebelde. Derribando muros. Nosotros también queremos verdad. Nosotros buscamos justicia, luchamos por la dignidad, queremos tender puentes. Derribando muros. Todos los martes de 21 a 22 por AM740 Radio Rebelde. Derribando muros. Luchamos por la dignidad. La Carniza, con Luis Mabul. Periodismo comprometido. ¿Fuiste infiel alguna vez? Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para el programa de hoy es: ¿de qué mentira no te arrepentís? La Carniza, con Luisito Mabul. De lunes a viernes a las 22 por América. ¿Pagaste por sexo alguna vez? Tu mujer me sale gratis, marmota. ¿Qué tal, compañeros de No Nos Queda Otra? Bueno, un saludo para todos, para Rocío y demás. Bueno, la verdad que Scioli me pone nervioso, porque siempre está con la duda obsesiva, que sí, que no, que sí, que no, y termina en no. Yo creo que, bueno, no es hora ya a esta altura del partido, no, de los acontecimientos, no podemos seguir con esta ambivalencia. Que se decida qué va a ser y en dónde se va y en qué lugar va a ocupar. Bueno, un abrazo, Chiche de Palermo, ya. Buen día. Mira, con votos propios ganó Scioli, no ganó Macri. Después en el balotaje, Macri gana con votos los prestados, se reparten los votos. Y ahí hubo errores graves, porque Kicillof, por ejemplo, lo insultó a Massa unos días antes, y otros detalles más. Y la otra es que los subsidios, que eran de 35% y en algunos lugares un poco más, subieron a 300% y a 500%. Ese no es sacar los subsidios. Eso es otra cosa. Gracias. Bueno, buenos días, Rebelde. Elena de Agronomía. Los estoy escuchando respecto a sus interpretaciones, incluso con Kicillof, todo lo de este juez que está inventando algo para crear lo que es clásico de este gobierno, que es plantar confusión, incertidumbre, falta de mérito, todo. Pero, mientras tanto, mueven, hacen la prensa, hacen los diarios, en la televisión todo el día como en cadena. Es decir, es el típico argumento de quien no tiene ningún argumento. Y sí, es verdad, vamos a ver qué hacemos nosotros, porque es evidente que la única respuesta a esto va a ser la gente en la calle, y cuanto más masivo, mejor. Y esperemos que eso nos dé resultado. Oyentes que se comunicaron al 45247816, queremos invitarte al Parque Centenario mañana a las 8 de la mañana. La revista Marte, a la Simón Bolívar y el señor que tenemos en línea convocan a ir caminando a Comodoro Py. Buen día, Carlos Barragán, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por llamarme. No, gracias a vos por atendernos. Estamos convocando. Convoque, lo dejamos que convoque. Nada, me pareció que faltaba hacer una caminata, porque me quedé pensando que nosotros estamos haciendo un montón de movilizaciones y de reuniones que finalmente no terminan sin verse, porque como nos concentramos en un lugar, y sobre todo la de mañana, que está convocada muy temprano, que está muy bien, porque es para que cuando Cristina llegue que haya gente, pero como hay mucha gente, me pareció que podríamos darnos el lujo de salir más tarde, y para ir caminando y para recorrer la ciudad y para que se sume, porque hay gente que no puede ir más temprano, ¿viste? La gente que por ahí tenés que dejar a los chicos en la escuela, etcétera, o no te aguantás el madrugón de levantarte a las 5 de la mañana o a las 6. Uh-huh. Y me pareció también que era lindo ir juntos. La idea era vamos juntos, y entonces nos vamos a juntar en Parque Centenario, en el mástil, a las 8 nos reunimos y saldremos un ratito después, 8:20 por ahí, 8:30. Pero lo interesante me parece que es que la gente se puede ir sumando. Vamos a ir caminando por Díaz Vélez, hasta el fondo de Díaz Vélez, viste que se convierte en Gallo. Uh-huh. Gallo hasta Corrientes, Y después bajamos caminando por Corrientes hasta el Bajo, y de ahí a Retiro, Comodoro Py. Así que la gente se puede ir sumando. Ayer estuve en Aeroparque y ya muchos compañeros me dijeron que venían, gente de que viene desde las provincias. Uh-huh. Me han dicho, mañana vamos a Parque Centenario para caminar con ustedes. Así que me parece que nosotros estamos haciendo una acción política, una expresión política, y hay que hacerla visible, y me parece lindo que esto se haga caminando todos juntos. ¿Qué tal, Carlos? Te habla Julián de Amartya. ¿Cómo estás, Julián? ¿Qué decís? Muy bien, acá buscando sonido para nuestra caravana. Sí, claro, porque quería llevar música. Vamos a intentarlo. Y después tengo que pasar la lista de temas. Todos temas dedicados. Carlos, justamente lo que digamos, cuando nos llamaste, nos dijiste se suman, y obviamente nosotros tenemos solo por respuesta el sí. Pensamos en esta idea, ¿no? Esta idea de 17 de octubre, sin superponer ni comparar, pero al modo de ir a respaldar, digamos, a un símbolo, más allá de Cristina y su causa, y la causa, digamos, la causa que le armaron, y la causa, y nuestra causa, esta idea de ir caminando, ¿no? De llegar como se puede, de amucharnos allá en Comodoro Py, como si fuera una plaza, ¿no? Y poder digamos, hacer un gesto político, como decías vos. ¿A vos qué sensación te da esta vuelta de Cristina, que nunca se fue, pero políticamente vuelve a estar a la escena, en un contexto donde digamos, convengamos que es confuso, no por parte de los que llevan a frente, digamos, las políticas del Frente para la Victoria en Cámara de Diputados o algunos en senadores, pero sí por el espacio político que había y que se desarmó, ¿no? ¿Vos qué crees que simboliza la vuelta de Cristina de alguna manera a la palestra, digamos, para poder aclarar todas estas incertidumbres que teníamos como espacio político? Y es significativo que Cristina vuelva llamada por la derecha conservadora que vino a hacer esta restauración del país manejado por sus propios dueños, con todo el pueblo excluido. Ella viene porque el gobierno, este gobierno que vuelvo a repetir, que es un gobierno que viene a restaurar y a limpiar también, parte de su restauración es a limpiar de kirchnerismo el país. La convoca Cristina en esta causa que no tiene gollete, ya lo sabemos, ya lo hablamos muchísimo, y por eso, y como vos decís, es la defensa de ella y la defensa de la causa. Es mayor que Cristina, a pesar de que Cristina es enorme para nosotros. La causa es la patria, la causa es la recuperación de la patria, una patria que nos incluya a todos, una patria con el pueblo feliz, con chicos que no le sacan la comida de los comedores, con gente laburando y no que la echan, y con tribunales que funcionan de manera más o menos razonable, no con estos jueces que vemos ahora, que son una cosa que es increíble. Uno se queda asombrado por esta causa que está armada con Twitter y con lo que dice, y con opiniones de Bornelli y con opiniones de Prat Gay. La verdad es como un chiste, pero bueno, es muy serio, porque los tipos tienen ambiciones muy muy grandes. La ambición principal de ellos es primero morfarse el país, pero quitando al kirchnerismo de medio, digamos, haciendo que el kirchnerismo deje de ser una fuerza política. Y esto me parece que también habla, como vos decís, para adentro. Yo hoy le puse un tuit, un saludo a Urtubey, porque la verdad, claro, ¿cuándo a Urtubey lo van a ir a recibir así en Aeroparque? Claro. Porque viene a declarar una causa. No va a juntar a esa gente en su vida. Y creo que eso le habla también a los otros dirigentes. Yo creo que el peronismo, ahí se confunde, una parte del peronismo lee las cosas mal, y lo lee con un libro viejo, que es que el que perdió se fue, el que perdió está afuera, Cristina perdió, claro. y Cristina no perdió. Se irán dando cuenta de que Cristina no perdió, y es la única referente que puede manejar una fuerza de oposición real, ¿no? Ajá. Uh-huh. Estamos hablando con Carlos Barragán, queridísimos oyentes de No Nos Queda Otra. Carlos, te corro un poquitito apenas del tema Parque Centenario, del tema convocatoria, para preguntarte justamente sobre la situación de la libertad de expresión, porque se han dicho un montón de cosas acerca de esto. Hace unos días sucedió lo de las cámaras que decidieron estar a favor del DNU de Macri con respecto a la ley de servicios de comunicación audiovisual. Ha vuelto Víctor Hugo al aire radial. ¿Qué opinión te merece toda la situación que se está dando en los medios con respecto justamente a la libertad de expresión? Bueno, a ver, pasaron muchas cosas. La CIP también felicitó al gobierno. Sí. La CIP, que era la que todo el tiempo atacó a Cristina por la falta de libertad de expresión, acaba de felicitar a este gobierno que silencia las voces y que destruye la ley de servicio de comunicación audiovisual. Bueno, esto fue refrendado, como decís vos, la semana pasada por los diputados. A mí ese día me agarró una bronca tremenda, porque primero me acordé de toda la gente que se ha movido, primero la gente que laburó durante larguísimas horas en todo el país haciendo cientos de reuniones para redactar esa ley. Interesados lucharon en esa ley, porque esa ley vino a modificar la ley de Videla, y después las marchas, las convocatorias que hemos hecho cuando la ley no la podíamos aplicar, que en realidad nunca se pudo aplicar, y después también me acordé de nosotros un grupo chico de periodistas que por defender esa ley pagamos con no tener laburo, porque yo creo que sobre todo acá esta gente lo único que entiende es de guita. O sea, para ellos los derechos, lo que para nosotros son derechos, para ellos es guita. Cuando para nosotros la información es un derecho humano, para ellos la información es dinero. Entonces, si vos le decís no, esto es un derecho mío, ellos lo que sienten es que vos le estás sacando guita. Claro. Y lo peor que le puede hacer a estos tipos es sacarle guita. Por eso nos dejaron sin laburo, por eso nos persiguieron, por eso no nos tenemos que olvidar que hace un par de años atrás, dos o tres, le hicieron una causa penal, porque podrían haber ido presos Caballero, Sandra Russo, Moca, Balones, Vicente y un par más, no me acuerdo, perdón que me olvide, pero los querían meter presos, Clarín, Bañeto. Claro. Y ahora estos tipos, y ahora tenemos una cantidad de diputados que se supone, es probable que alguna vez, sí, no, es probable, no, alguna vez yo los voté. Y esos tipos se cagan en todo eso, se han cagado en la ley, se han cagado en los esfuerzos que ha hecho la gente, se han cagado en lo que hemos pagado nosotros con nuestro laburo, con nuestros nombres, porque nos han ensuciado. Sí, incluso, Carlos, vale recordar cómo los ponían en la tapa de Clarín a todo el panel de 678 diciendo cuánto se suponía que cobraban. Bueno, toda esa campaña de desprestigio, de criminalización, porque te convierte en la palabra criminalización, por ahí lo usamos mucho y por ahí pierde sentido, pero la idea es esa y es real, te convierte en un chorro, en un delincuente, sí, en un tipo deshonesto que en cualquier momento puede ir en cana. Eso han hecho con nosotros, gente que podemos ir en cana por lo que hicimos. Sí, sí. Eso, a mí me parece bien que lo diga Mañeto, yo lo entiendo, que lo diga Mañeto, Macri, Lombardi, Sigal. Ahora que para eso levanten la mano los diputados que yo voté, me da mucha bronca, mucha indignación. Y me parece que tenemos que tener memoria para no votarlos nunca más, esos tipos. Que se pasen de partido, que vayan al partido de Mañeto, ¿viste? Claro. Ahora, pero bueno, tenemos una oportunidad que es la del 13A, que no sé cómo lo sentís vos, pero es una oportunidad de poder poner un grito en el cielo y decir acá estamos, por más que construyan cualquier cantidad de operaciones judiciales, mediáticas, de alguna manera es una gran plaza que se va a hacer de todas estas movilizaciones que se fueron dando desde el balotaje hasta esta parte. Me parece que lo de mañana va a ser una caricia al corazón. No quiero ponerme sentimental, pero necesitamos también sentir de que vamos a volver, y de que tenemos una conductora y que van a tener que hacer mucho para poder pararnos. Me parece que se necesita un poco de nafta, para decirlo de alguna manera, para lo que se viene. No sé qué pensás vos. Sí, totalmente. Primero, ayer en el aeropuerto, que lo que más había era alegría, porque... Claro. No es un detalle, como vos decís, una vez yo también tiendo a pedir disculpas cuando hablamos de amor, de alegría, pero lo cierto es que nosotros somos un espacio político donde el amor y la alegría son importantes para nosotros. Es así, porque aprendimos eso en estos 12 años, que nos podemos querer, que nos gusta abrazarnos, que estamos contentos porque tenemos... tenemos patria, porque hemos tenido patria. Yo creo que la patria está suspendida, la patria está vuelta a colonizar, pero sobre todo creo que es importante esta fecha, ¿viste? Algunos dicen un 17 de octubre, a mí no me gusta ponerle, ¿viste? Sí, es un 17 de octubre, esto es un Titanic, esto es un... Bueno, el Titanic fue una cosa, el 17 de octubre fue una cosa, claro, y lo que sí, esto es, me acuerdo de lo pérfido, de las últimas turradas de lo pérfido, fue muy muy interesante, porque el tipo dijo, estuvimos gobernados, todos estos años estuvimos gobernados por una secta. Sí. Y en eso nos quieren convertir, en una secta de fanáticos y loquitos. Sí. Y mañana creo que es una buena oportunidad para demostrarle que cuando se junta tanta gente no es una secta. No. Y también para demostrarle que el kirchnerismo no está muerto, sobre todo para demostrarlo a algunos compañeros que son los que nos cagan en diputados. Sí. y por monedas, por no sé cuántas monedas, a lo mejor son muchas, son pocas, a lo mejor son monedas para gobernar la provincia, a mí no me importa, yo, ¿sabes qué? Yo creo que hay que tener una línea de conducta, y si yo fuese senador y diría, bueno, ¿saben qué pasa, chicos? Acá me dicen que si no voto la ley, no me mandan quita a la provincia, yo esta ley no la puedo votar. No sé, renuncio, qué sé yo, hay que hacer gestos, loco, hay que hacer gestos. Sí. Hay que hacer gestos. Renunciá, macho, renunciá o denunciá que le están extorsionando. Vale. O Vidal, también, el otro día, si Vidal no fuera lo que es, digo, porque a veces parece que uno no tiene opciones, ¿viste? Vidal el otro día recortando la comida de los comedores. Sí. Y haciéndole comer fideo y arroz a los chicos todos los días. Y yo si llego a una provincia y tengo que hacer eso, que es mentira que tiene que hacer eso, que es mentira, pero yo renuncio y digo, no, yo así no voy a gobernar. Claro. Yo esto no lo puedo gobernar, que venga otro a cagar de hambre a los chicos. Carlos, ¿dónde te podemos escuchar hoy? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde la gente puede buscarte además de Facebook? Yo estoy sin trabajo. Sí. Porque entiendo que soy un perseguido político, así lo expresé cada vez, como muchos periodistas de este país. Y seguimos siendo perseguidos políticos. Volvió Víctor Hugo Morales. Uh-huh. Lo podemos escuchar a Roberto Caballero la noche en Radio del Plata, pero no, los demás no estamos, y yo creo que no es casualidad. No hay nadie de 6, 7, 8 trabajando, empleado o con contrato en ninguna radio. Aparece la voz de Cintia García, pero aparece de una manera... Sí, claro. No me quiero meter con Cintia, que la adoro, es una compañera, una amiga y es una colega en esto de ser perseguida, colega de persecución. Pero Cintia no está laburando en la 750, sale por teléfono. Claro. O sea, y sí, hay otra gente trabajando en la 750, y hay otra gente trabajando en C5N, y hay otra gente trabajando, y está perfecto que todos trabajen. Bueno, Carlos, pero todo lo que la llevo al espagón estos años, no se pueden quejar, por favor, tenés para toda tu vida. Sí, lo que pasa es que me quedó la option y no es momento de sacar los millones, ¿viste? Está complicado. Bueno, cuando aparezca mi nombre la option... Claro, estás al horno. Bueno, sabes que para eso este espacio es tuyo y haces lo que querés con este espacio. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y mañana a las 8 de la mañana estamos ahí parados en el mástil, izando la bandera. No sé si para Parque Centenario, sí, dale. Y nos juntamos, conseguite para pasar música, dale. Bueno, estamos haciendo lo imposible. Bueno, Carlos, estaremos ahí, nos vemos. Bueno, nos vemos, chicos. Ojalá no llueva, ojalá no llueva mucho. Vamos igual. Nosotros hacemos la marcha de los paraguas, sino Carlos. Y si no, hacemos una linda marcha de paraguas. Sí, yo puedo ir igual. Hay que elegirse la ropa nada más para ir y un paraguas y vamos, tranquilo, despacito, el que aguanta llega, el que no aguanta le damos un beso y lo mandamos al subte y lo encontramos allá. Vamos relajados, vamos tranquilos, vamos contentos, vamos juntos. Como somos nosotros, gente buena. Ahí está. Bueno, Carlos, un abrazo enorme, nos vemos mañana. Mando un beso grande, gracias, un chicos, abrazo. Besos a todos. Hasta luego. Hasta mañana. Hablábamos con Carlos Barragán.

¡Ay! ¡Bancá! ¡Que ya terminamos! ¡Ay, ay, ay! ¿Duele mucho, nene? ¡Ay, sí! No, no, no tiene sentido que te ponga más anestesia ahora, ¿eh? Ya está listo casi. No, no te entiendo. Termino y después me decís. ¡Ay, no te entiendo! ¡Vamos! ¡Ay, ya está! No te entiendo nada. A ver, decime ahora. Que te vayas a la reputa madre que te remil parió. ¿No te gustó la música que te puse, pibe? Los odontólogos son torturadores frustrados. Para evitarlos, mantenga limpios sus dientes. Es un consejo de No Nos Queda Otra. Compañero, ¿me podés decir, no sé si ya lo dijiste, si ya declaró, habló Kicillof, no sé si sabe lo que dijo, y en qué derivó, si ya salió de declarar, y ahora qué tiene que hacer? Gracias. El programa está buenísimo, pero eso que pasaron último, la grabación esa, realmente fue para colmo, la dejaron mucho tiempo. Fue realmente casi 7-8 minutos de gran tortura. Chao. Ah, sí, yo me preparé un cantito para mañana, para Cristina. Cristina, sos inocente, el corazón de tu gente a ti lo siente, los militantes siempre presentes, te acompañamos y estaremos a tu lado, y que no olviden que este tu pueblo te ha proclamado como su única líder, y lucharemos porque pensamos que volveremos tomaditos de tu mano. Hasta la victoria siempre, Cristina, te quiero. Buen día, amigo. Yo digo lo siguiente: Macri es idiota, estúpido, o nos toma de boludo a nosotros. ¿Cómo va a bajar la inflación con los aumentos que dio y con los aumentos que le quiere dar a la gente? No somos tarados. A este hay que sacarlo a patada del gobierno. No queda otra. Nos está tomando de idiota. Nos está cargando o tomando el pelo, como ustedes quieran. Norberto de Caballito. Oyentes que se comunicaron al 45247816 y ya tenemos una nota en línea porque hay novedades con el Carlos Pellegrini, y para hablar de esto estamos en línea con el presidente interino en el Centro de Estudiantes, Federico Rubí. Buen día, Federico. Rocío Alterley te saluda. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. ¿Qué está pasando en el Carlos Pellegrini, Federico? Lo que está pasando en el Carlos Pellegrini es una nueva toma del colegio por el motivo de que se quiere... ya está en el cargo de regente una persona que está acusada de golpear a 2 estudiantes hace 9 años, que a la cual los estudiantes ya nos opusimos en el año pasado, y en diciembre se le dio un ascenso premiando quizás su negligencia. ¿Y en qué consistía este ascenso? Es decir, ¿qué funciones está cumpliendo ahora? Y hoy en día está como regente del turno tarde, o sea, coordinando todas las preceptorías de ese turno, está como subregente del turno vespertino, y además se le inventó un cargo que es el de administrador de contraturnos. Es decir, el año pasado Héctor Mastrogiovanni, que es este hombre, era subregente. Cuando se le intentó ascender a regente del turno tarde, los estudiantes tomamos el colegio por casi 2 semanas, nos opusimos a esto, se frenó su ascenso y en diciembre se le otorgó tanto el ascenso a la regencia del turno tarde como este nuevo cargo inventado, que es el de la administración de contraturnos, y por otro lado la subregencia del turno vespertino, el turno noche. Federico, ¿qué tal? Mi nombre es Julián. Te hago una pregunta. Pero ustedes, de lo que lo acusan a este señor, o sea, ustedes, que eso está demostrado, eso lo saben todos los chicos, ¿hubo algún tipo de percibimiento, digamos, institucional, o es más que nada una cuestión entre el estudiantado y la dirección de la escuela, por así decirlo? No, hay testimonios hay testimonio de 2 alumnas que aseguran haber sido golpeadas, hay cartas hechas por los padres, hay mismo muchísimos testigos. Esto fue en el 2007 a metros del bar del colegio, y el propio y el propio encargado del bar de ese momento vino a testificar lo que él había visto, que coincidía con las acusaciones. Y en materia legal hay un sumario hecho que se cerró por presunta negligencia a la hora de evacuar en una amenaza de bomba, es decir, legalmente no está demostrado, pero lo que sí es que hay son muchos testigos, muchas personas que aseguran haberlo visto, y por eso los estudiantes entendemos que alguien acusado de semejantes hechos, a los cuales repudiamos, no puede estar en la regencia del turno tarde y se tienen que esclarecer los hechos. Federico, y ahora ustedes están pidiendo que a este señor lo saquen del cargo, concretamente, ¿no? Sí, básicamente que se lo saque el contacto con alumnos, es decir, no queremos jugar con el salario de una familia ni con el puesto laboral de alguien que sabemos que es muy importante, pero sí entendemos que este no es el colegio que queremos y por eso pedimos que no esté más en contacto con los y las estudiantes del colegio. ¿Y cuáles son los plazos ahora para resolver esto? ¿Ustedes qué le pusieron, algún tipo de plazo? ¿La toma es indeterminada hasta que se resuelva? No, la toma es indeterminada hasta que haya algún tipo de avance que asegure que ningún estudiante corre riesgo a la hora de pisar su colegio y de venir a estudiar, pero por el momento no hay un plazo determinado, ni una situación que haga levantar la medida de fuerza. Ahora, en el contexto este, aprovecho para decirte, para preguntarte, con respecto al movimiento estudiantil, es un contexto y un momento histórico, digamos, difícil, donde un gobierno neoconservador, no sé cuál es tu apreciación política sobre la nueva presidencia, de alguna manera está hostigando a distintos sectores políticos. Te pregunto, vos como parte del movimiento estudiantil secundario, ¿cómo perciben este nuevo cambio de gobierno? Y además, que sabiendo que hubo una lucha histórica de los secundarios, tiene que ver con los colegios, con las refacciones, con la lógica del gobierno de la ciudad que ha tenido con respecto a la educación pública. ¿Qué análisis te merece eso? No, tal cual. A ver, yo personalmente milito en la Cámpora Secundarios, y al igual que todo el movimiento estudiantil, entendemos que este es un gobierno que vino a instaurar muchísimas cosas que ya habíamos dejado en el pasado, mismo no solo en lo que respecta al estudiantil, sino a toda la educación, que los docentes desde que empezaron las clases, que están haciendo paros, que ya se especula con que vayan a hacer una nueva carpa blanca, con que se haya desmantelado el plan Conectar Igualdad, con todas cosas a las cuales el movimiento estudiantil se opone y se opuso en su momento cuando el PRO era gestión en la ciudad de Buenos Aires, y que bueno, ahora entendemos que a nivel nacional va a ser una lucha que vamos a tener que dar en conjunto. Ahora, más en la actualidad, se está empezando a debatir lo que es el boleto educativo. Eso. No solo, y acá hago la apreciación de que el boleto educativo es distinto de lo que es el boleto estudiantil, porque el boleto educativo es para todos los sectores de la comunidad educativa, no solo para los estudiantes, y por esto se está empezando una campaña de las coordinadoras de los centros de estudiantes con gremios docentes y demás partes y claustros de la comunidad educativa para que se pueda desarrollar y llegar a que los tarifazos en el sistema de transporte no afecten a la educación y a los pibes que van a estudiar. Porque hoy que un estudiante secundario, ¿cuánto paga? ¿Vos pagás lo mismo, 6 pesos pagás con el aumento? No, nosotros podemos, como estudiantes secundarios, podemos en 3 colectivos presentar una constancia de alumno regular, hay que hacer un trámite en las terminales de ómnibus, y primero y segundo año pagan 5 centavos, tercero, cuarto y quinto pagan 55. Presentando eso en la línea, pero en general no. Si vos te querés tomar otro bondi, tenés que pagar 6 pesos. Tal cual, tenés que pagar 6 pesos, además de que, digamos, que 3 bondis para una persona, por ejemplo, hay muchos pibes que se toman 2 colectivos para venir al colegio y además tienen que ir a hacer gimnasia a otro lugar que también le requiere más colectivos, digamos, que no cumple con el plazo que nosotros entendemos necesario para... Claro. Para asegurar que la educación pública sea sumamente inclusiva, porque si no, se vuelve siempre a lo mismo, de que el que puede pagar, que pague, y el que no, que... O sea, ¿cuál es el objetivo y el destino que tienen estos pibes y tíos? Claro, claro. Bueno, Federico, nuestra solidaridad, obviamente los micrófonos de nuestro programa y de la radio están abiertos para ustedes cuando haya alguna novedad sobre este tema tan preocupante por el cual están haciendo la toma, y también, obvio, si quieren comentarnos algo más sobre el boleto educativo. Gracias, Federico. Excelente, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con el presidente interino del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini, Federico Rubí. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Firme el número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocreditcop.co. Estudio Jurídico Contable Sbora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Seguinos por amartya.com.ar. Hola, compañero Vélez, estoy escuchando Barragán. Barragán, levántate más temprano. No van a llegar saliendo a las 8 de la mañana de Centenario. Parque Centenario, tienen que salir antes. No saben con qué se van a encontrar en Comodoro Pi. Yo salgo con 2 horas de anticipación, solita. Un besito, compañeros. Gracias absolutamente por todo lo que nos dan. Hasta luego. Sí, buenas tardes, chicos de Amartya. Bueno, también no hay que olvidar que nos sacaron Telesur. Un beso para el señor que está hablando, que estaba en 7 y 8, Carlos Barragán. Bueno, un beso grandote para ustedes también, y fuerza, adelante, no dejen de luchar, por favor. Yo ya soy grande, soy una persona mayor, pero ustedes luchen, luchen, que la, por lo menos la verdad tiene que salir. Gracias. Nosotros, la grasa militante, vamos a ir mañana a hacerle el aguante a Cristina. Todos los senadores y diputados que votaron la ley, unos desleales a Cristina. Hay que hacer una lista y borrarlo en las próximas elecciones. Bueno, querida Rocío, mando un abrazo, mandale un abrazo a Cristina de mi parte. Hasta luego. Ay, por favor, que Barragán mande el aviso de la consigna por el Facebook de Todos en Cuero. Por favor, él puede entrar ahí y mandarlo, sí. Ahorramos tiempo y vamos pasando esta consigna para mañana. Aguante y venceremos. Un beso. Ah, mi nombre es Soledad. Chao. Claro que sí, Soledad. Tarde o temprano, venceremos. Oyentes que se comunicaron al 45247816, me encantaría abrazar a Cristina. Me encantaría. En nombre de todos. Hasta le digo algo, mire, algo así medio secreto. Lo soñé ayer. Ayer soñé que abrazaba a Cristina. Así que imagínese, si yo la abrazo será de su parte y de todo el mundo. Pero bueno, también saludamos a otros oyentes. Ángela se había comunicado antes y dijo otra de sus frases. Yo, Ángela, creo que... Es columnista ya. Sí, no, pero tiene unas frases atrasa pueblo, dijo. Macri es una atrasa pueblo. me encanta. Y la otra vez había dicho que los aumentos y esto y lo otro era una manera de abandonar a las personas, y totalmente de acuerdo. Mercedes de Piedrabuena también se había comunicado, pero en el medio tuvimos la nota con Barragán, por eso quiero saludar a los oyentes. José de Pompeya también, Susana de Olivos, Elena de Agronomía, Delia, que también recién la escuchamos, y Chiche de Palermo, que lo escuchamos antes. Ibar Barceló sigue mandando Twitter, dice: revista Amartya, qué contradicción esta mujer, la Heidi Mauri Mariu Vidal, Mariu. Que tiene fobia a la gente, y Cristina la otra cara. esto no dura nada, apuesta acá el muchacho. Greta Romario, una nueva oyente, dice, arroba revista Martia, felices como nosotros y como ella. Hay una foto de Cristina ahí saludando a la muchedumbre, le damos un retweet. Uh-huh. Después, ¿quién más? Mirá, muchedumbre. Mucha gente, muchedumbre. Me encanta esa palabra, no sé por qué. Muchedumbre. Alfred Blanco, dice, revista Martia, Jorge Alperín, Radio Rebelde, Julián Saúd, Semi Morocha, Carlitos Barragán, como sea, donde sea, que vuelva, todos en cuero, le pedía, que eso no se lo dijimos, que bueno, pero que pudo decir que no está pudiendo, digamos, hacer el programa, que uh-huh. le cuesta, digamos, yo nosotros los hemos entrevistado el número anterior a este, de la revista, y hemos podido tener una conversación con él, y él no quiere, digamos, construir esta idea de los lacrimógenos que lloramos, por eso le esquivó la respuesta, no porque no lo pueda decir, sino porque no se quiere poner ese rol, pero la verdad es que hay compañeros que la están pasando muy mal, sí. y que me olvidé de decírselo, pero hoy uno extraña mucho 678, por lo menos yo, uh-huh. era un gran televidente de ese programa. Me por todo y a pesar publicar. De todo, ¿no? Tenía su parte para criticar, obvio, como sí, todo programa pero televisivo. Pero viste, con la lejanía, todas esas cosas, viste cómo quedan en segundo plano, ¿no? Sí, sí, sí. Jimena Rivero dice, la patria grande con Cristina. El 13 de abril, Ramón Lavadiño, un verdadero héroe, se suma porque la patria es el otro. ¿Quién es? Es uno de los cinco héroes que fueron sí. encarcelados en Estados Unidos por tratar de defender a su país. Uno de los cinco que, no sé si lo recuerdan, los cinco que fueron liberados. No todos. Ramón Lavadiño ya está acá en la Argentina y va a estar acompañando la movilización a Comodoro Pi, así que bueno, eso uh-huh. es una muy buena noticia. Hacemos un breve picadito de noticias, si te parece, Juli, porque solo hemos hablado de lo que está sucediendo con respecto a la causa dólar futuro. Ah, y quiero aclarar eso antes de hacer el picado de noticias. Volvieron a preguntar qué sucedió con Kicillof. Bueno, lo repito, Kicillof entregó un escrito, dijo que no tiene ningún tipo de fundamento la causa por la cual se lo acusa tanto a él como a Cristina y a otros, y se retiró de Comodoro Pi. Fue muy breve, no estuvo ni siquiera una hora ahí adentro, y eso, salió, y dio una conferencia de prensa también, en la cual dijo todo esto que les estoy comentando ahora. Fue muy breve, por eso no hay mucho más para comentar, por lo menos hasta que se conozca el escrito, o hasta que se conozca algún otro tipo de información. Ahora sí, punto, aparte. Causa Nisman, Ercolini fue sorteado y ganó el sorteo para llevar adelante la causa Nisman, justamente, y esto tiene que ver con el pase de la causa al fuero federal. Lo que llama la atención es que justo antes de que se realice el sorteo se cayó el sistema de tribunales de Comodoro Pi, y de repente nos enteramos que Ercolini era el que va a llevar adelante la causa. ¿Casualidad o causalidad? No lo sé. Más allá de eso, todavía se espera la respuesta de Ercolini, porque puede negarse, puede correrse de la causa, y puede llegar a pasarle el caso a Luis Rodríguez, que es otro de los cuales realiza investigaciones relacionadas con la causa Nisman. Así que bueno, eso. Esa es la noticia con respecto a esa causa. Y vale resaltar que todavía no hay ningún indicio, pero ninguno, cero, que pudiera apuntar a un homicidio. Todavía no hay nada, pero sin embargo la causa sigue su curso, se sigue investigando, ya pasó más de un año, pero bueno, esa es la noticia. Con respecto a Carlos Heller, en el día de ayer dimos la noticia cuando se estaba terminando nuestro programa, Juli, que el PSOL, el Partido Solidario, se corrió del Frente para la Victoria. Es una manera de decir nada más, tiene que ver con un tecnicismo, tiene que ver justamente con el tiempo de hablar que tiene cada bloque, y justamente Heller se había quejado que Emilio Monzó, que es el presidente de la Cámara de Diputados, no había respetado los acuerdos de tiempo de los bloques, y por eso dijo, bueno, el PSOL se corre solo para poder hablar en la Cámara de Diputados. Eso, no tiene nada que ver con, ah, estoy en contra de Cristina, no tiene nada que ver con estar en contra de Frente para la Victoria. Eso, ayer tiramos la noticia a último momento y todavía no se sabía, no había comunicado oficial de Heller ni nada, pero finalmente se conoció eso y que estamos menos preocupados también, ¿no? Porque significa que el apoyo sigue desde otro lugar, nada más. Señor, ¿hay algún otro sí. mensaje por ahí perdido? Hay más noticias, hay gente que obviamente le escribe a Carlos diciéndole que lo extraña. Qué gusto saber que andás por ahí, uh-huh. Dice, a pesar de las persecuciones. Lo que estamos en condiciones de ya decirle a nuestros televidentes, iba a decir, a nuestros oyentes, ya el tipo quiere hacer televisión. Sí. Estamos por abrir una nueva columna que va a estar a cargo de Juan Carlos Romero, va a estar a partir de la semana que viene, no sabemos el día bien, pero va a ser, me parece, los miércoles. Uh-huh. Y la idea es empezar con una columna de periodismo ciudadano muy interesante, y la idea es empezar a poder meter la investigación adentro del programa Amartya, ¿no? Y hay una investigación muy jugosa que podemos anticipar sobre Fernando Bravo. Uh-huh. Esta corrida de los Panama Papers, como suele decirse, los papeles de Panamá, sí. Ha mostrado a la luz a un montón de señores que tenían cuentas offshore. Bueno, uno de los casos es del locutor Fernando Bravo. Nosotros no hacemos periodista de periodismo, o periodismo de periodistas, al revés, pero sí es importante saber quiénes son los que comunican, quiénes son los que hacen coberturas de determinadas cosas, y las razones detrás de eso, ¿no? Uh-huh. Y esta investigación que nos trae Juan Carlos, bueno, es cargadita, porque no solamente Fernando Bravo, sino Tete Custaró, su socia histórica, todos involucrados en lavado de dinero y contratos truchos. Y es importante, así que nosotros la vamos a ir anticipando esta denuncia, que seguramente la semana que viene va a estar al aire, así que ya saben, los estamos observando. Ajá, quiero invitarte a que escuches hoy a la noche La Oveja Negra, que es un programa que tenemos aquí en Radio Rebelde AM740. Los chicos de Oveja Negra están de 22 a 24, es decir, de 10 a 12 de la noche. Hoy están en un horario especial por la transmisión de Boca Racing. En realidad, me equivoqué. No estoy entendiendo el papel. Es un lío todo esto. Así que bueno, nada. Eso. Entonces, Oveja Negra. ¿La Oveja Negra cuándo está? ¿Hasta hoy? La Oveja suele estar los miércoles de 10 a 12. Sí. No va a estar hoy por el partido de Boca y Racing. Y mañana va a estar de 19 a 22. Esa era la información, ¿verdad? Ahí está, muchas gracias, listo, ya está, aclaradísimo. También te quiero invitar a la presentación del libro de Martín Burgos, que es en el día de hoy. Martín Burgos publica un libro que se llama La soja entre el monocultivo y las necesidades de divisas. Esto es a las 7 de la tarde, entre las 7 y las 21 se va a dar esta charla, y es en la sala, Osvaldo Pugliese, del Centro Cultural de la Cooperación, en Avenida Corrientes 1543, es decir, justo enfrente del Teatro San Martín. Acá me dicen que acaba de suceder un fallido de Macri, y van cuántos, un millón. Ya van, una cuenta larga. Macri dijo: estoy tratando de hacer lo mínimo posible. Lo mínimo. Para que todos lleguemos a buen puerto. ¿Cómo te no sería lo máximo posible, Macri? Qué grande, hasta él se quema. ¿Qué más? Ah, bueno, la buena noticia del día. Espere, que estoy acá como... ¿Hay una buena noticia del día? Siempre hay buenas noticias. Yo le digo, me cuesta un montón encontrarla, pero hay buenas noticias. Tiene que ver con una causa muy preocupante de Mar del Plata, que tiene que ver con explotación y trata de personas. Es así como un quintero, justamente de Mar del Plata, está procesado por trata y explotación. En el día de ayer, se decidió su procesamiento. Esto es en una quinta de Mar del Plata, donde había 5 víctimas de explotación. No tiene que ver con trata de personas para la prostitución, sino para el trabajo, entre comillas, el trabajo esclavo en realidad. Entonces, entre estas 5 personas había un nene de 13 años, es terrible, y el juez Santiago Inchaustí, espero estarlo diciendo bien, consideró además que agrava el procesamiento de este quintero que haya abusado de la vulnerabilidad económica y social de las víctimas. Varias de las víctimas no son de nuestro país, han venido de Bolivia para poder encontrar trabajo en nuestro país, y obviamente llegaron con un problema económico muy grande, y a lo que va este juez es que justamente este hombre se ha aprovechado de esa situación de la gente y la ha explotado. La buena noticia es que lo procesaron en el día de ayer y esperemos que vaya en cana, ¿no? Sería genial. Muy bueno. Sería genial. Se termina el programa, señor. Se termina el programa. Mañana, ¿qué va a hacer usted? Yo voy a estar a las 8 de la mañana en el mástil del Parque Centenario, junto a Barragán, a Caballero, y de ahí iremos marchando, porque va a haber varias oleadas. Eso es lo que, digamos, tienen que entender todos. Digamos, algunos van a estar desde las 5 de la mañana, otros van a llegar a las 8, otros vamos a llegar a las 10, 10 y media, y eso va a ser un mar de gente, y la intención sí. Es que esto sea realmente un océano de gente. Así que hay distintas opciones para poder llegar. Ahí se están convocando desde las comunas, en distintos puntos de la capital. Importante saber que va a haber muchas vías de acceso, digamos, muchas maneras de llegar acompañados, digamos, por el calor humano, ¿no? Ahí se están organizando de las comunas, distintos puntos, uno en el Estadio Israel y Corrientes. Todo esto es a las 8 de la mañana, ¿no? Corrientes y 9 de julio, no, perdón, a las 5 de la mañana. ¿Bien? Porque hay horarios, digamos, para ir más temprano, porque se supone que va a haber mucha gente. Puntos por San Juan y La Plata, hay otro en San Juan y 9 de julio, o sea, otro en Plaza San Martín, ese es el punto 5. ¿Y por qué le parece a usted importante ir mañana a Comodoro Py? Y me parece que es importante, como decíamos antes, poder marcar la cancha, poder generar un, digamos, esta idea de la patria sublevada, ¿no? El subsuelo de la patria sublevada, como lo dijo por allá Raúl Escalabrín Ortiz. Esa es la intención, me parece que hay que sublevarnos, parece que es momento, ahora es cuando, mañana es un momento para poder marcar nuestros deseos y por dónde queremos que vaya, me parece la cosa, me parece que es el momento para unificarnos todos en un gran grito y poder decir acá estamos. No nos fuimos. Gracias, Julián Saud. Ha sido un placer. Igualmente. Pablo dice en la producción, gente, al igual que toda la gente de Revista Martia. Mavi en la operación técnica. Encerrar un lío. Mañana a las 8 en el mástil de Parque Centenario, ¿eh? Pero de 11 a 13, yo, Rocío Alterley y toda la producción de Revista Martia te esperan aquí en el aire de Radio Rebelde AM740 porque no nos queda otra que hacer radio. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Yo me tomo el atrevimiento, no vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta, así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznárez, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Código Positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código Positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde. Con la conducción de Osvaldo Lanari. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM740. Sí, Radio Rebelde. Alta Radio. Derribando muros. Nosotros también queremos verdad. Nosotros buscamos justicia, luchamos por la dignidad, queremos tender puentes. Derribando muros.